me gusta la cumbia, cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Borrachito, borrachito, a mí me dicen. Borrachito, siempre estoy. Borrachito, borrachito, a mí me dicen. Borrachito, siempre estoy. Bailando, tomando, bailando en un parrandero. Sí, señor. Me gusta la cumbia, bailarla. Bailantero parrandero a mí me llaman. Bailantero parrandero a mí me llaman. Me gusta la cumbia, cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Borrachito, borrachito, a mí me dicen. Borrachito, siempre estoy. Borrachito, borrachito, a mí me dicen. Borrachito siempre estoy.